sabor, venga el sabor. Esa es la cumbia con A, y dice... Esa es la presencia y calidad. De... Berto Pedraza, con su ritmo y sabor.